Mi nombre es Rosmira Sandoval Tarazona y a continuación describiré los puertos de conexión del portátil marca Compact modelo 610 y a continuación los nombraré. Contiene tres puertos USB donde se pueden conectar USB, impresoras, mouse por USB contra otra entrada de corriente, puerto de red para internet, puerto VGA para salida de video, puerto de sonido de entrada de sonido y puerto de salida de sonido, puerto de línea telefónica y también lector de cámara digital. No puede ser. Yo me equivoqué.